Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. ¿Cómo está, amigo? Buenas tardes. Oiga, ¿sabe qué? Necesito aprender peluquería. Muy bien, amigo. Sí, considero que el hecho de tener una actividad aledaña y anexa nos... ¿Instituto? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Instituto de peluquería? Luis Mesa, sí, señor. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Cómo le va? Bien. ¿Usted es la profesora? No, mi amor, yo administro nomás. Ah, qué bueno. Mire, yo necesito inscribirme para un curso de peluquería. Perfecto, estamos por comenzar, no sé si le han dado la información. No, me sorprende en lo absoluto, pero cuénteme. Mira, nosotros iniciamos el curso de peluquería. ¿Ya? Los primeros días de julio. Pero, qué bueno. No nos queda nada, pues, mi niño. Estoy a muy pocos días, entonces. No falta nada. Y son... Esto te sale 4.950 matrículas. Ya. Y serían 9 cuotas de 29.900. 9 de 29 son algo así como 300.000 pesos, ¿no? Más o menos, como, no sé, sacarlo, tendríamos que sacarlo. Más o menos te sale eso, ¿ah? Sí, pero calculemos eso, es un poquito menos, pero... Un poquito menos, parece. Sí. Muy bien, ¿cuál es su nombre? Señora Delia. ¿Perdón? Delia. Delia, señora Delia. Sí. Mi nombre es Dionisio Insist y estoy llamando porque necesito un curso en particular. Sí. Yo necesito que me enseñen a cortar el pelo, esto yo lo leía, perfecto. Con los codos. ¿Me entiende? Ya. Entonces yo no sé cómo lo harán, parece que la parte del masaje es con los codos, porque los codos tienen un punto que entrega energía al cráneo del cliente. ¿Me entiende? Entonces yo pregunté y ustedes hacen ahí el curso de peluquería donde uno aprende a cortar y a masajear las cabezas con los codos. No, nosotros no hacemos eso, sí. Todo es manual. Sí, sí, sí, ustedes hacen eso. Sí. Sí, pues. Pero todo manual. Todo manual, en verdad. ¿Con manos? No, con los codos. No, mi corazón precioso, usted está mal, entonces. Mire, yo le yo voy no a... he sabido nunca de eso. Mire, yo ministro años esto. Mamita, mire, le cuento, mire, lo que pasa es que yo tengo un problema. Yo no tengo manitos, ¿me entiende? Entonces, yo tengo, ¿cómo se dice? Hasta los coditos. Hasta los coditos. Sí, entonces yo quiero también ser peluquero porque yo en el tiempo que tenía mis extremidades completas... Perfecto. ...cortaba o intenté aprender. Ya. Yeah. Pero ahora no quiero que se me discrimine. Ya. Y... No, de ninguna manera, mi corazón. ¿Sí? ¿No será que usted quiere maxofilaxia? No. Todo lo que es masaje de reducción que se puede hacer en la forma que usted dice. Yo entonces ahí podría hacer masaje con los codos. Pero lógico, todo lo que es masaje de relajación, de reducción, de afirmación. Muy bien. Porque eso va en movimiento hacia el cuerpo y tú lo puedes hacer de más, pues, hijo. Oiga, entonces usted me asegura que si yo voy a su academia, a su escuela, me van a aceptar, me van a enseñar y voy a poder masajear con los codos. Exactamente, eso se llama maxofilaxia, lo que quiere usted. Y usted lo va a... me lo y aplica. También le podemos enseñar a hacer masaje para el cuero cabelludo. Para el cuero cabelludo. Sí. Sí, oiga, ¿y no va a ser discriminatorio esto de no tener manitos? No, pues corazón, ¿por qué? ¿Usted ha tenido otros alumnos en esta situación? Hemos tenido, pero falta de extremidades. Yo también, no tengo extremidades. Ya. Usted dice, las extremidades pues, inferiores. Sí, sí. Las piernitas. Las piernitas, nomás. Pero, probemos, pues, hijo. Oiga, pero... ¿Qué le parece? Nosotros tenemos la mejor intención de hacerlo. Pero hay un detalle más. ¿Cuál detalle? A mí me falta precisamente una extremidad inferior. Ya. Entonces, yo soy... disculpe que sea tan directo, pero yo ya estoy acostumbrado a esto. Sí, pues. Tengo cabecita, tronco... y una piernita. Ya. Lo demás son solo coditos. Solo coditos, ya, mi corazón. Ahí, porque todos esos masajes tú a lo mejor los tienes que hacer no sentado, de piecito. No sé si a ti te incomodaría esa parte. No, ¿sabe? Yo creo que para que el cliente se sienta más en familia, se puede poner una especie de puff. Exactamente, sí, ni un problema. Y entonces ahí yo le corto a él, a mi medida, lo llevo a mi altura, ¿me entiendes? Claro que sí. Ahora, hay otro detalle también importante, en el cual, no sé, yo, si ya no me discriminó por esto, menos me va a discriminar por otro detalle, ¿no? No, pues hijo. A mí me falta un ojito. Lo que pasa es que yo tuve un accidente. Mire, hagamos lo siguiente. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre, Dionisio Insist. Dionisio, hagamos una cosa. Ven a conversar conmigo, que por teléfono es tan... que nos estemos viendo los dos. ¿Cuándo puede venir a conversar conmigo? A ver, ¿cuándo? Es que yo tengo terapia mañana. Entonces, ya. ¿Cuándo podría...? Si usted le acomoda hoy por la tarde, yo podría pasar por ahí. Ya, yo voy a cerrar como a las 7:30. ¿Me dijo? 7 a 7:30 de la tarde. Ya, pero mire, antes de ir, para que usted no se sorprenda, ya le dije, ¿no? ¿Sí? Tengo solo 2 coditos, una pierna, ¿ya? Me falta un ojito y escucho por un lado nomás. ¿Me entiendes? Yeah. Por un ladito de una oreja. Okay. Mi accidente fue muy grave. Ya. Ay, por eso, ¿sí? Don Dionisio, ahí nos estamos viendo, ¿sí? Entonces. Lo de mis testículos y eso no cuenta, bueno, no se ve eso, no. Se ría de mí, pues. Lo dejo entonces. Ya, y cualquier cosita venga a verme, ¿ya? Sí, ahora lo que... pero yo la voy a poder ver por un ojito nomás, no le molesta, ¿no? No. Ya, pues. Y la voy a ver hoy por la tarde a la dirección que aparece en la guía. ¿Sí? Y conversamos, señora Telia. Sí, sin problema. ¿Ya? Listo, pues. Hasta luego. Que le vaya bien. Bien, me voy saltando ahora para allá. Perfecto. Hasta luego. Muchas gracias. De nada. ¿Dijiste que eres corte vista del ojito? ¿Ah? ¿Dijiste que eres corte vista del ojito? ¿Qué? ¿Querés? ¡Por la otra oreja! ¿Cómo? ¿Querés corte oreja?